Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Fuera abajo, conejo. Campo del Ejército Aéreo de los Estados Unidos. Lugar censurado. Número de aviones censurado. Número de hombres censurado. Lo que pensamos del sargento censurado. La victoria a través del poder de los astros. Oigan, escuchen esto, amigos. Aquí dice, una amenaza constante para los pilotos son los gremlins, que destrozan aviones con su sabotaje diabólico. Gremlins. Estoy temblando de miedo. Gremlins. Sí, cómo no, cuentos de hadas. Hombrecitos que hacen que... Oye, ¿qué estás haciendo, pequeño? Estos misiles bomba no estallan a menos que los golpees en el lugar exacto. ¿Así? ¡Claro! Oye, pequeñín. Déjame hacer la prueba a mí. ¡Haciendo! ¡Ah! ¡Tú! ¡Tú eres el culpable! ¡Tú, pequeño! ¡Pequeño! ¡Hombrecito! ¡Cielos! ¿Acaso? Oigan, ¿sería posible que fuera un...? Díganme, ¿ese hombrecito era un... ¿Gremlin? ¡No soy extraterrestre, tonto! ¡Espera que te atrape, pequeño demonio! ¿Por dónde se fue, amigo? ¿Qué camino tomó? ¿Por allá? Oh, muchas gracias, señor. Se lo agradezco mucho. Conejo, dime algo. ¿Por qué no me dices nada? Dime algo. Acabo de cumplir 3 años de edad. Me agrada. Es muy tonto. Ven, gremlincito chiquitito. Ven aquí, enanito. ¡Ven, gremlincito! ¡Yuhu! Soy un asno. Velocidad, millas por hora. Increíble, ¿no es cierto? Se nos terminó la gasolina. Sí, ya saben qué pasa con estos del tipo A.